Gracias por acompañarnos ahora. Y gracias por acompañarnos, obviamente, en los diferentes horarios y las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón, pues, queridos compas. Nos pueden escuchar, obviamente, en diferentes radios. Donde quiera que estén, nos pueden escuchar, pues. Hoy no pusimos ninguna visita, nada. Estábamos al aire. Se nos fue. Pero eso pasa por ahí, estar a última hora buscando temas, a última hora ordenando lo que es la parrilla, po. Ya, si usted, esto no es al lote, po. Si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo bien, pues tenemos que hacerlo ordenado, compas. Esa es la mano, pues. Esa es la manini. Ahí sí. Ahí está. Ah, ya lo puse ese. ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estaba el otro? Ahí sí. Vamos a poner ese. Ya. Ya, queridos compañeros, obviamente a 2 años de lo que fue el inicio de lo que es la revuelta social, el estallido social, como le llaman ahora, bueno, como le llamaron desde siempre, la rebelión del pueblo, queridos compas. Ahí comenzamos con la buena música a través de un movimiento original con Despierto, ¿ya? Estuvimos escuchando dedicado justamente a lo que es el despertar de Chile, como le llaman, el despertar del pueblo. A pesar de que había muchísimo, pero muchísima gente ya despierta hace harto rato, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Pero obviamente se masificó con lo que es la revuelta y eso se lo agradecemos a los compañeros estudiantes, pues. Los cabros jóvenes, pues. Que nos mandaron el remesón, ¿sí o no? Mandaron el remesón así de todo lo que teníamos dormido, güey. De todo ese sueño. Ese sueño capitalista que muchos tenían. Les mandó el remesón, pues. Ese sueño de facho pobre. Ese sueño de que, oye, son 30 pesos nomás, pues. Oye, de esto no prendió, pues. Todas esas frases, pues. Oye, que sí, está todo caro, pero las flores están baratas, bro. Mírate la frase, bro. Te basaste, bro. Son care raja, oye, los políticos. Son care raja, bro. Pero ¿cómo pueden ser así, loco? No puede ser, pero ¿cómo puede haber gente que los defiende todavía? Políticos de diferentes lados. Todos los políticos son iguales. Es como todos los pacos son bastardos. Todos los políticos son de la misma calaña. De un lado o del otro. No les compramos a ni uno. Por algo quieren estar ahí, bo. ¿Ah? Por algo quieren estar ahí, bo. Robando. De bazar, bo. A no comprarles, pues, cabros. ¿Ya? Ya, queridos vecinos, queridos compañeros de diferentes territorios, ya estamos comenzando lo que es este programa, queridos compas. Obviamente vamos a tener algunos temas dedicados justamente a lo que es la revuelta social, lo iniciado el 18 de octubre del año 2019, y también vamos a estar con temas también dedicados a nuestros compañeros presos, ¿ya? Obviamente el 18 de octubre del año 2007 también sucede algo importantísimo que lo vamos a estar comentando hace en un ratito más, ya, con respecto a los compañeros presos de la guerra social, a los cuales obviamente no olvidamos y siempre conmemoramos y siempre recordamos, ya, y tratamos de apoyar y solidarizar con lo que más podamos, ya. Así que eso, queridos compas, comenzamos y le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Esta música nos dice que es la hora de las radios cómplices. Ya, queridos compañeros, comenzamos obviamente con las radios cómplices de la Contra Babilónica. Comenzamos con Radio Nehuen, nacemos a través de Radio Nehuen, somos partícipes de Radio Nehuen, somos también Radio Nehuen, cabros, Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, la cual pueden descargar obviamente a través de Google Play en forma gratuita. Búsquenos como Radio Nehuen todos los miércoles, 22 horas, radionehuen.cl, y a eso ya lo dije, el dial virtual. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábado 23 horas y miércoles 23 horas a radioplaceres.cl.

todos los policías son bastardos. Discordia lo sacamos de un compilado llamado Lenguas Armadas, compilados por los presos de la revuelta social. Eso fue editado el año 2020, compas, y en la cual aparecen obviamente bandas como Nuclear, como Gordon, como Monjas con Atraso, Cianuro, Sigma, Suicidio Colectivo, Desastre Natural, Conflicter, Terror Sonoro, una cachada de bandas, compas. Se sacaron hartos compilados, de hecho nosotros también sacamos compilados en conjunto con los compañeros del sello Dale Aborigen, al cual le damos un gran abrazo a los compas del sello Dale Aborigen. Y también con ayuda, obviamente, y apañe de otros compañeros. Ya, así que se les agradece también, totalmente. Y entre ellos, justamente, Discordia aparece con este tema en este compilado Lenguas Armadas. Esto es Todos los Policías Son Bastardos. Y luego vamos a escuchar a Desmac con el tema 30 pesos. Dedicado, obviamente, a la revuelta, somos cabros. Aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Escribo pa' aquel que en la calle lucha fuerte contra la injusticia. Aunque un puto milico dispare, en mi tierra se esconde un tirano que ha empapado con sangre sus manos. Hay un arma que apunta de frente a la frente de su propio hermano. Hay malditos que llevan el alma vacía y de piedad y compasión. Van tiñendo de rojo los suelos y los sueños del trabajador. Ni doctrinas del shock, ni terapias inhumanas borrarán la convicción de lo que el pueblo reclama. Presidente bastardo, sabes que arderás en llamas. La gente está despierta, ya sabemos lo que tramas. Me cago en los pacos, en Piñera y su milicia. Me cago en el poder, en el gobierno y su avaricia. Pero llegó la hora de acabar con la codicia. Aunque mi gente se desangre, va con hambre de justicia. El pueblo ya no teme, no le asusta la revolución. Lo dijo Andy Ferrer en el ayer. Maldición, hoy solo somos un

o escribe tu relato al mail yotambienestuvechile@gmail.com. Te esperamos. Queridos compañeros, ahí teníamos obviamente el Yo También Estuve, el capítulo 8, con la primera línea, y además justamente lo que es la invitación que ellos nos hacen a que cada uno de nosotros podamos compartir y podamos otorgar y entregar lo que es alguna experiencia que hemos tenido después de el 19 de octubre del año 2019. Ya algo que hayamos vivido importantísimo porque es un hecho histórico, en el cual obviamente estuvimos presentes, cada uno de ustedes y nosotros también, ya, así que todos estuvimos presentes dentro de lo que es esta nueva revuelta, estallido social. Y dentro de lo que es el estallido social, obviamente, después de las desapariciones, de abusos policiales, ya, de asesinados por parte de la represión, ya, de violaciones, ya, violaciones gravísimas a los derechos humanos, también tuvimos presos, obviamente, como siempre lo hemos tenido, ya, y esperamos obviamente que no tengamos más, ya, presos políticos. Y eso obviamente es una de las muchas cosas que sucedieron dentro de lo que es el estallido, desde que comenzó el estallido social. Y tenemos que dar una buena noticia: luego de casi un año de estar privado de libertad en la cárcel Empresa Santiago 1, el compañero Pequitas sale de las mazmorras, ya, sobreseído. Eso quiere decir que nunca la fiscalía tuvo pruebas en su contra para mantenerlo preso. Nuestro abrazo obviamente para Renato, Daniela y su polola y toda su familia. Feliz libertad para Pequitas y libertad también a todos los presos políticos de la revuelta, sin condiciones, no solamente de la revuelta, presos políticos de la guerra social, anarquistas, ya, presos políticos mapuche, presos políticos, todos los presos políticos los queremos fuera de las mazmorras y queremos a los políticos presos. Queridos compas, estos son dos temas también dedicados justamente a lo que es la revuelta social. Esto es Borderline, que es un tremendo tema, que de esos que se me paraban los pelos. No sé si les pasaba a ustedes. Esto se llama Por la Rima o Por la Razón. En conjunto sale Borderline también con otros compañeros hip hop raperos. Y luego vamos a escuchar a Anita Tijoux con el tema Rebelión de Octubre. Suena la revuelta acá en La Contra. Orgulloso de mi generación sin temor, que aburrida de revolcarse en la mierda, ha tomado una determinación, la misión de romper el corral para liberar a ovejas negras. El perro muerto no puede olvidar que siempre he vuelto para aquel que se fue sin pagar. A raíz de eso despertaron aquellos que detestaron a ser los que se llenaron hasta la boca y con gran descaro. Abusaron de ambiciosos, se cegaron y no se dieron cuenta que hasta el miedo nos robaron. Tocaron el punto G de la rebelión, por ende nuestra misión no la aborta ni el misotro. No nos va a hacer callar ni las balas que el mismo sueldo de un ser digno debe pagar. En el nombre del rap, en el nombre del pueblo, al maldito Chadwick vengo a asesinar. Límpiate el culo con tu zona de confort, no guardes rencor, sácalo ahora de tu cuerpo. Basta de tolerar la humillación si las balas que dispara el milico las paga el pueblo. El rap unido jamás será vencido. Sigo convencido que para luchar sobra motivos. Que se hagan los sordos y no quieran escuchar es como disparar con un silenciador o un militar. Respiro tu lagrimógena, tu constitución es una puta sin zonas erógenas. Ni gesticula ante el reclamo de la gente. Solo se estimula si matan a alguien que piense diferente. Qué deprimente que eso piense un presidente. Policía se escribe con P de pico pa' los pacos. No estamos en guerra, estamos unidos. Esto es producto de un abandono social que hubiera subido. Yo no soy nada vieja en esa la Paco culiao. Con ella está así el choro con seis machucados al lado. Pero la pobla se da concha en los meaos. Por eso que el Paco Galvi Galindor está enfinao. De un balazo se fueron al infierno, donde pertenecen esos cerdos. Si fuera por el pueblo los velaríamos en estiércol. Como tanto pagado los culiao, el gobierno les paga el resto. Manoseando a menores, golpeando a las menores. Siento que vos deberíais de cuidar que no se las violen. No bajaremos los brazos.

pasé, ya nada fue en vano. Corriendo en la noche en un puerto incendiado, bajo la luz de la luna. Compita, al fin veo la ciudad arder. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Di perdón por la sangre y también por las aguas, y los peces, el cobre, y a los mapuche también. No te extrañen las piedras, ni te asombren los fuegos, si te cagas al mundo con tus socios del poder. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan por la libertad, la dignidad para vivir en paz. Seguimos en Contrabando. Boletín número 25. Material informativo y para libre difusión de la Coordinadora 18 de Octubre. La prisión supone un maltrato en su totalidad. Por tanto, la tortura no es solo física, sino que la cárcel en sí, por definición, se constituye como un mecanismo de tortura sistemática y permanente. La dispersión, el aislamiento, la cadena perpetua encubierta, el abandono sanitario, las condiciones de infraestructura, las restricciones y censura de las comunicaciones, el trato a las familias, el chantaje para obtener permisos. Todo ello es tortura. El hecho mismo de estar encerrada contra tu voluntad es tortura. El encierro en sí mismo supone un ataque directo y gravísimo hacia la salud de las personas, ya que impide el desarrollo de actividades vitales para mantener una salud física y mental óptima en un contexto de insalubridad y hacinamiento que busca hacer lo más duro posible el castigo y la reclusión. Esto explica en gran medida que las cárceles registren prevalencias de enfermedades sustancialmente superiores a la media social. Es aquí donde la falacia de la rehabilitación y la recuperación se manifiesta con toda su crueldad. La prisión es una maquinaria del poder, que existe en base al castigo, el sufrimiento y la muerte. Por tanto, es incompatible postular que se puede preservar la salud física y psíquica en una institución diseñada para producir enfermedades y dolor, es decir, torturas sistemáticas. En el papel nos dicen que todos los presos tienen los mismos derechos y las posibilidades de acceso a una atención médica que cualquier persona no encarcelada, pero sabemos que esto dista de la realidad, que muy por el contrario, el abandono sanitario es una práctica que es parte de los mecanismos de castigo del modelo punitivo carcelario. Es por eso que cuando una cercana o un compañero enferma, debemos estar alertas y firmes en la exigencia de un tratamiento médico óptimo, sospechando siempre de los servicios sanitarios de los equipos de salud de prisión, porque, al fin y al cabo, cumplen también la labor nefasta de un carcelero. Recientemente se ha hecho pública la preocupante situación de salud del compañero anarquista Francisco Solar, quien tras meses de síntomas logró acceder a exámenes médicos, los cuales permitieron arrojar una diabetes avanzada. Es urgente que nuestro compañero reciba un tratamiento acorde a la complejidad de su enfermedad y superar los obstáculos e impedimentos puestos por la burocracia carcelaria para estos efectos. Solo puede hacerse con movilización y solidaridad. Responsabilizamos a Gendarmería por cualquier agravamiento en la condición de salud de Francisco. Actualización de la situación judicial de las presas y presos políticas de la región chilena. Semana del 27 de septiembre al 3 de octubre. Caso Maximiliano de Punta Arenas. Tras ser detenido el 6 de marzo del 2020 en Punta Arenas, región de Magallanes, ser secuestrado en prisión preventiva por 17 meses y ser acusado de 4 cargos por hechos sucedidos en la ciudad durante la revuelta, los cuales son porte de arma cortopunzante, atentar contra vehículo de carabineros con artefacto incendiario, lanzamiento de bombas Molotov y desórdenes públicos. El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas lo condenó por estos cargos y lo absolvió de desórdenes públicos. Los jueces recalificaron las infracciones a la Ley de Control de Armas, porque ante la conducta irreprochable anterior, el compañero fue condenado a cumplir su pena en libertad. Durante la semana se hizo público el comunicado que daba cuenta de la declaración en rebeldía del compañero en lucha Gerardo Leal, preso político de la revuelta, quien es acusado de participar en la quema de la iglesia San Francisco de Borja. En dicho comunicado, el compañero reafirma su compromiso con la lucha, reflexiona sobre la situación de la movilización social, deja en evidencia la violencia policial y el abuso de quienes pretenden ejercer dominio, control y devastación. La Fiscalía, a través del fiscal José Morales, solicita 14 años de cárcel por los delitos de incendio. Las pruebas presentadas en el juicio constan de las grabaciones de cámaras de seguridad del sector, además de las declaraciones de la policía sobre su detención, entre otras. Tras permanecer más de un año en prisión preventiva, el séptimo Tribunal de Garantía de Santiago solicita una fianza de 1,5 millones de pesos, con lo que cambió su medida cautelar a arresto domiciliario total y arraigo nacional. Tras la solicitud del fiscal de revisar el cambio de cautelar, le fue revocada y se le conminó a retornar a la prisión. Desde entonces el compañero se mantiene en rebeldía. Un presente igual o peor, parece increíble. Por lo terrible que, a casi 3 años de una insurrección generalizada, involucró a millones de personas, las causas que dieron pie a este estallido de rabia y violencia continúen iguales o peores. Gerardo Leal. Luis Castillo. Luego de recibir una condena de 4 años y 1 día de prisión efectiva, recordemos que lleva en prisión preventiva desde el 12 de noviembre del 2019, el compañero fue llevado a aislamiento coincidentemente tras emitir un comunicado ante su condena que, en consecuencia a sus ideas, se mostraba crítico ante los esbirros del Estado y el capital. El compañero Luis continúa muy firme en sus ideales. Luego de que la semana pasada los abogados del Lamien Luis Tralcal interpusieran un recurso de amparo en respuesta a la resolución presentada por Gendarmería que denegó el beneficio de la salida trimestral, el 29 de septiembre la Corte Suprema rechazó el recurso presentado en contra de esa resolución adoptada por Gendarmería. De manera unánime, los jueces negaron la impugnación tras establecer que y no procede. Conceder el beneficio porque bajo sus normativas en la MIEN no cuentan con el informe psicológico favorable. Dicho informe es emanado por la misma gendarmería, por lo que no podemos esperar que busque beneficiar al compañero. Operación Cavancha. Fue cambiada la medida cautelar de las compañeras Carolina y Jennifer de arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno. Operación Cavancha corresponde a una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Regional de Tarapacá y el OS7, tendiente a desbaratar una supuesta semana del 4 al 11 de octubre. Francisco Solar. Mediante un comunicado público, se dio a conocer la situación de salud del Francisco Solar, que durante las últimas semanas fue diagnosticado con diabetes. El compañero prisionero anarquista, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de La Gonzalina en Rancagua, en diversas oportunidades ha puesto su cuerpo como trinchera de combate en el enfrentamiento contra el sistema carcelario a través de extensas huelgas de hambre. En 2010, en el marco del caso Bombas, y durante este año en la movilización contra la modificación del decreto 321 y la liberación del compañero Marcelo Villarroel. Actualmente desde Gendarmería y luego de ser hospitalizado de urgencia al borde de un coma diabético, se le está entregando el tratamiento básico de insulina para su estabilización, pero se hace preciso que pueda acceder a un tratamiento adecuado, particular y el fin de las restricciones y prohibiciones en la encomienda, puesto que su alimentación es de suma relevancia en esta situación. Durante los últimos días ha presentado una leve estabilización de los niveles de glucosa en la sangre. Luego de que el pasado 9 de junio el tribunal aceptara la apelación de nulidad solicitada por la Fiscalía, Ministerio del Interior y la empresa Metro, se dio inicio a un nuevo juicio contra dos compañeros de la revuelta, acusados por el incendio del Metro La Granja, ocurrido los primeros días del levantamiento popular de octubre. El 9 de septiembre se dieron los alegatos de apertura del nuevo juicio, que buscaba calificar y grabar las acusaciones sobre los compañeros. Recordemos que ellos ya habían sido sentenciados por los delitos de tentativa de incendio y daños simples, con lo cual habían sido condenados a penas menores en cumplimiento bajo libertad vigilada. Los persecutores buscaban condenarlos por incendio calificado, solicitando 18 años de prisión. Tras un mes de este nuevo juicio, el 5 de octubre ambos fueron absueltos de los delitos que se les quería imputar. Uno de ellos, sin embargo, fue declarado culpable por daños a la estación, por lo que arriesga una pena máxima de 540 días que debería cumplir en libertad. Matías Barrocal, joven poblador de Lo Hermida, fue detenido y formalizado el 16 de octubre del 2020, acusado junto a otras 8 personas de atacar la comisaría número 54 de la comuna bajo los cargos de asociación ilícita, ley de control de armas y homicidio frustrado de un paco. Él se encuentra en prisión en la cárcel de Santiago 1. El 6 de octubre pasado, Matías fue reformalizado, donde la acusación fiscal subió nuevas acusaciones contra el compañero, solicitando condenas que llegarían a los 45 años de prisión. Coordinadora 18 de octubre, primavera del 2021, la libertad es el crimen que persiguen. La libertad es el crimen que persiguen. Ahí teníamos el comunicado, el boletín anticarcelario número 25, gracias a los compañeros de la coordinadora 18 de octubre. Coordinadora justamente que nació en base a la prisión política de cada uno de los compañeros que estaban ahí como primera línea, dando la pelea obviamente y poniéndole el pecho a los balines. Ya, y que obviamente, bueno, surgió como coordinadora para poder unir justamente a las familias de los compañeros, ¿ya? Junto con eso también está los FAP, la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Revuelta. Está el Grupo de Apoyo a los Presos Políticos. Está la coordinadora justamente en apoyo y solidaridad con los presos políticos. Nacieron diferentes organizaciones, diferentes orgánicas, colectivos, ya con familiares, con afines, con compañeros, individualidades y colectivos también que se unieron, generaron coordinadoras para poder ir en ayuda a los compañeros de presos políticos de la revuelta. Más de 2.500 presos en esos minutos desde que comenzó lo que es la revuelta popular. Obviamente ahora ya quedan menos mal. Y esperamos obviamente que no quede ninguno en las mazmorras, ya que todos sean liberados, ¿ya? Tenemos las palabras del compañero Ignacio Abaca desde la cárcel Empresa de Rancagua. La única certeza, unas reflexiones sobre la revuelta del 18 de octubre. Ya hace 2 años que tuvo lugar la ola de manifestaciones masivas iniciadas el 18 de octubre del 2019 y que perduró en la calle mucho más de lo que los medios de comunicación informaron. Muchos de nosotros y nosotras quizá participamos de algún modo en esos hechos, y ahora, tras un declive y con motivo de la efeméride, hay un par de cosas que vale señalar, siempre con el fin de agudizar la crítica y continuar el conflicto. De revuelta o revueltas y confrontación durante el ciclo de la democracia chilena. La revuelta, como muchos le han querido llamar, significó un punto de quiebre generalizado en la normalidad consolidada por las democracias de este territorio durante el siglo XXI. Esta clase de momentos críticos no son ajenos a ningún gobierno, y por nuestra parte se nos hace completamente necesario tener en cuenta que el conflicto con esa normalidad ha existido desde antes, convivió y sigue existiendo tras los hechos relativos al 18 de octubre. Es por ello que no podemos olvidar todas las expresiones de ataque y confrontación que han sucedido durante lo que va del periodo. Pero que definitivamente no han tenido el revuelo ni la masividad de los hechos del 18 de octubre, y probablemente tampoco se ha buscado eso con ellas. Si el conflicto y la violencia contra esta normalidad no son novedad, mucho menos lo son las consecuencias de emprender ese camino. La prisión no es nueva dentro de lo que es este escenario, y lejos de todo victimismo, es un gaje del oficio. Si bien los presos y presas de la revuelta también han gozado de mayor cobertura mediática y su situación y dinámica resulta totalmente diferente a la de los presos anarquistas y subversivos, el presidio jamás resultará extraño para quienes constantemente han materializado sus deseos de destruir la realidad que nos destruye. A todos los que se han encausado, los que se encauzaron en las vías institucionales en la era de la democracia chilena y que han sido fuente indudable de inspiración y aprendizajes para aquellos que hemos emprendido el mismo camino, pero a nuestra manera, no les olvidamos. La subversión anticapitalista y autónoma, el Weichan de los Peñi y las explosiones de las bombas no esperaron la masividad de las manifestaciones callejeras para abrirse paso contra la anquilosante realidad del capitalismo y la democracia. Esto no desmerece ni pone en duda el quiebre de la revuelta de octubre. Solo pone de manifiesto que algunos y algunas desde hace mucho han estado en revuelta constante y permanente. No hay nada ni nadie quien esperar. Muerta anunciada la institucionalización de la revuelta. A estas alturas resulta ineludible, indudable, de hecho, que aquello se comenzó con fervor callejero y vandálico el 18 de octubre, tuvo un tiro de gracia en las urnas, la desfachatez de algunos candidatos y candidatas de la nueva institucionalidad, la Convención Constitucional, les llevó hasta utilizar imágenes de violencia callejera como parte de su propaganda electoral. Esto no resulta novedoso tampoco, ya la historia nos ha dado múltiples ejemplos similares, a lo que queda demostrado que, lejos de aplastar y reprimir totalmente las perturbaciones en el orden impuesto, resulta mucho mejor hacerlas trabajar para él, controlarlas, encauzarlas en las vías de la institucionalidad y tratándolas como movimientos sociales. Es así como el que incluso se idolatra la lucha callejera, quienes han levantado como los rostros del nuevo y más democrático gobierno, se han distanciado del conflicto y la violencia desatada, en pos de mantener una correcta y pulcra imagen de constituyente. No se trata de una vuelta de chaqueta, sino de una clara demostración de su vocación de oportunistas profesionales. Quien haya pasado de la calle al escaño no es nada más que un colaborador de la dominación, y no hace más que perfeccionarla. Si las manifestaciones fueron neutralizadas por el gobierno, entregando como amplio espectáculo una parte de su poder a representantes de las mayorías, entonces muchos y muchas de esos y esas que salieron a las calles no buscaban nada más que optimizar la gestión del gobierno. La revuelta, viéndola de ese modo, no fue tal para todos. Algunos simplemente buscaron mejorar sus cadenas y hasta construir nuevas, lejos de buscar destruirlas. Respecto a esto, sabemos que el gran problema de las protestas masivas es que no hay certeza de quién está a tu lado. Podría ser un afín, así como también podría ser un infiltrado, o peor, un ciudadano dispuesto a entregarte, porque la violencia no es la forma. Es entre comillas, obviamente, no es la forma. Es indiscutible que el periodo de mayor intensidad de aquel estallido fue de gran utilidad para perpetrar ataques y materializar nuestros destructivos deseos en momentos concretos, pero sin duda hay que distanciarse del relato construido en torno a él, dado que nos lleva nuevamente a la pasividad ciudadanista y disfraza toda la violencia como una muestra de descontento popular contra el modo de gestión y o gobierno determinado, y no contra la existencia misma del gobierno, la autoridad, la sociedad cómplice de esta y sus guardianes. Algo de autocrítica y la única certeza: no queremos ni otras opciones ni el consenso con lo establecido. Estamos con la violencia que no decae ni se estanca, con la violencia capaz de reformularse, rupturista e innovadora. Joaquín García Changs. Esas fueron palabras de él. Como bien señalan las palabras de Joaquín, hemos de sabernos capaces de reinventarnos, autocriticarnos y aprender de nosotros mismos, nuestros errores y aciertos, y siempre fuera de la complicidad que representa el consenso y la coexistencia pacífica con el orden establecido y la normalidad cualquiera que sea. Quizá la única lección que podamos sacar de la experiencias del 18O, pero que tampoco es nueva, es que el conflicto contra la realidad ha de continuar. Y que ese conflicto, tal como ha existido antes y después de los quiebres masivos con ella, ha existido en las manos de todos aquellos que han emprendido como opción de vida, ha de perdurar en nuestras acciones si es que queremos posicionarnos de hecho contra toda autoridad, contra todas las jaulas materiales e inmateriales, el capitalismo tecnoindustrial que destruye el planeta y todo lo que aborrecemos. Conflicto, confrontación es la única propuesta, porque es la única certeza que tenemos para hacer nuestro el presente. Es lo único que podemos procurarnos materializar con nuestras propias y siempre diversas capacidades, nuestras asociaciones, nuestras acciones y nuestros ritmos, sin prisa, pero sin pausa, sin necesidad de seguir al ritmo de las calles o de la masa, aunque para muchos quizás resulte deseable. Por lo menos para mí no lo es, especialmente en estos momentos en donde la normalidad democrática se ha reformulado gracias a aquello que comenzó en la calle. Podemos reafirmar que no necesitamos de la mayoría, no lo pretendemos ni lo idolatramos, así como tampoco idolatrarnos en las minorías, élites rupturistas ni barguandistas. Ese juego y contradicción mayoría-minoría que quede por la política institucional, para nosotros que la quede la acción, para nosotros que quede la acción antes que las palabras para definir de qué lado estamos. El conflicto jamás ha cesado. Que permanezca en todos los corazones, mentes y cuerpos inquietos, que nuestras revueltas dejen de ser un hito y o efeméride y se conviertan en nuestro cotidiano. No cómplices, no pasivos, desesperanza activa y agresiva contra la mierda de realidad. Un abrazo para cada preso en guerra y para todos los que han librado. Un fiero aliento para los que siguen conspirando allá afuera y una rabiosa lágrima que ha de convertirse en maremoto por Kevin y todos los caídos. Ignacio Abaca. ¿Ya? Esas son las palabras de Ignacio Abaca, y junto con eso también tenemos que dar la lamentable noticia, ya que ya salió lo que es la condena este día miércoles 20 de octubre, del compañero Pablo Bahamondes Ortiz el Oso. A 15 años fue condenado el compañero Pablo Bahamondes. El Tribunal Oral de lo Penal de Melipilla sentenció a 15 años y un día a nuestro compañero Pablo Bahamondes Ortiz Oso por transporte de armas. A quienes suman el conflicto contra el Estado y el poder, no queda duda que la subversión no muere ni se estanca. A propagar la destrucción creadora y fortalecer el lazo de complicidad insurrecta con Pablo y con todos nuestros compañeros encarcelados que no se acobardan ni se arrepienten, asumiendo el conflicto con convicción y dignidad, comportamiento propio de los guerreros y guerreras que ni la cárcel puede derrotar. No hay cárcel ni castigo capaz de derrotar la convicción subversiva de lucha contra el poder y toda autoridad. ¿Ya? Eso quisimos dar a conocer con respecto a las palabras de Ignacio Abaca y lo que es la sentencia del compañero Pablo Bahamondes. Esto es Pancho Malo y los Carezable, La Fuga. Este es un tema del año 2018 dedicado justamente a la prisión política y específicamente a los presos, compañeros políticos presos.

A los pasajes que albergan tantos amores y penas. Abrazamos al Lucho, la Mari, al Orlandito, al Rancherito, como las grutas del mundo que albergan las víctimas del capital, desde La Pintana pa'l mundo, los compañeros de Niña Carolo. Así que vamos a ir a escuchar lo nuevo de lo nuevo de los compañeros, primero que todo Esteban Ermitaño, Se Alzan los Rotos, y luego Niña Carolo, del disco Ex Votos, LP Ex Votos, vamos a escuchar Lucho. Buenos temas, buenos músicos sonando acá en La Contra. Sanguinario rey, y todo le salió mal. Quemó toda su casa, desde el baño a la cocina, y quedó vivo el Lucho una vez más entre cenizas. Empuñamos la solidaridad como una de nuestras más bellas armas. Solidaridad que va abriéndose camino, destruyendo muros y deshaciendo barrotes. Llamamos e incitamos a esas mentes inquietas a unirnos en gestos de complicidad insurrecta con el compañero Francisco Solar, al agravarse su estado de salud luego de participar junto a otros compañeros subversivos y anarquistas en una huelga de hambre que se extendió por más de 50 días. Por ello, sostenemos y reiteramos que la solidaridad entre ácratas no es un lema ni mucho menos un dogma, sino práctica real, al margen de todo victimismo y de los tibios. Que la imaginación vuele y arrolle todo bosquejo opresivo. Responsabilizamos a Gendarmería por cualquier agravamiento en la salud de nuestro compañero Francisco Solar, por la derogación del Decreto Ley 321, Marcelo Villarruel a la calle, libertad a todos los prisioneros subversivos y anarquistas encerrados en las prisiones controladas por el Estado chileno. Abajo los muros, abajo los muros. Abajo los muros, abajo los muros, abajo los, abajo los. Nosotros estamos orgullosos, orgullosos de lo que somos. Nada ni nadie va a poder borrar nuestra historia. En esta sala está Eduardo, Rafael y Pablo Vergara Toledo. Está Norma Vergara Cáceres. Está Pablo Muñoz Moya. Está Jaime Mendoza Collido, Alex Lemundo, están todos ellos. No se olviden de eso, no se olviden de eso. La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna. Ténganlo claro, mientras exista miseria grande. Porque esta realidad está hecha tener el valor, la mercancía, el abuso, la dominación, la explotación de unos por sobre otros, y eso es lo que ustedes representan. Circunstancialmente nosotros llegamos a este lugar por una opción propia, sin duda. Somos rehenes del Estado, estamos esposados. Y no esposados porque seamos blancas palomas. Sin duda, a ojos vistas de la Fiscalía no somos blancas palomas. A ojos vistas de la policía tampoco lo somos. Somos declarados enemigos de la policía hace mucho tiempo. Estamos condenados desde el 18 de octubre del año 2007. Estamos condenados por corteza. Estamos condenados por seguridad ciudadana. Estamos condenados por la Fiscalía Centro Norte. Estamos condenados por nuestra historia. La historia nos tiene de orgullo, por cierto. Y que no cabe en estos muros. En estos muros no cabe cada una de las historias y relatos de compañeros y compañeras violentados por la policía, por el Estado, hechos pierden sus cuerpos, mujeres violadas, compañeros torturados hasta el hartazgo. Y no creo en el Estado, no creo en la democracia, no creo en el poder, creo en la sociedad antiautoritaria, creo en la comunidad, creo en muchos valores, la desaparición del dinero, la desaparición del trabajo asalariado. Miseria, habrá rebelión, ténganlo claro, la subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca. La subversión podrá dormir, pero no va a desaparecer nunca, tal como decía el negro ahí. A 14 años de los hechos del denominado caso Security, Juan Alista y Marcelo Villarroel a la calle, el 18 de octubre del año 2007, Un grupo de personas realizan un atraco a una sucursal del Banco Security ubicada en pleno centro de Santiago. En la retirada, dos motoristas de la policía que pasaban por el lugar intentan detenerlos y se enfrentan a disparos con los expropiadores, que consiguen abatir a uno y dejan herido al otro, escapando así de los cercos policiales. Tras los hechos y la muerte de la policía, las operaciones estatales se dejarían caer rápidamente contra los compañeros subversivos, que serían expuestos en la televisión. Freddy Fuentevilla, en la calle. Carlos Gutiérrez, en la calle. Juan Alisti y Marcelo Villarroel, actualmente en prisión, siendo de esta manera condenados de inmediato por los medios, la opinión pública y gobernantes de turno. Mientras Carabineros iniciaba la cacería contra ellos, que ya se encontraban prófugos, allanando casas de familiares en Santiago, Valparaíso, Iquique y realizando operativos en territorio mapuche. Al tiempo después, en el año 2008, serían detenidos en territorio argentino Freddy y Marcelo, condenados por porte de arma de guerra, pasando un tiempo en prisión y luego siendo expulsados. Mientras Juan también sería detenido en Argentina en el año 2010 y expulsado inmediatamente a Chile. De esta manera, ya en nuestro territorio, los compañeros tendrían que enfrentar un juicio político que los condenaría en el año 2014 a distintas penas de prisión. A 14 años de iniciada la cacería, nuestros compañeros continúan manteniéndose firmes y orgullosos de su opción de vida de lucha contra el Estado, la cárcel y el capital. Juan Alisti y Marcelo Villarroel, a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Este comunicado que acabamos de leerles, queridos compañeros, es del año 2012, pero sigue absolutamente vigente hasta ahora. No lo quisiéramos, porque quisiéramos decir justamente que Juan Alisti y Marcelo Villarroel están libres, ¿ya? Que es lo que esperamos, obviamente, y exigimos, ¿ya? La liberación de los compañeros de la guerra social, los compañeros presos políticos de la guerra social, subversivos, a la calle. Ese fue justamente el comunicado y queríamos conmemorar y recordar lo sucedido en el caso Security, del 18 de octubre del año 2007, ¿ya? Y obviamente, bueno, recordar también a los compañeros Juan Aliste y Marcelo Villarroel, a los cuales los queremos libres, ¿ya? Eso queríamos conmemorar, queridos compas. Oye, cómo se nos va el programa. Vamos a tocar dos temas de delinquir, pues, cabros. Y obviamente hablamos de los compañeros Marcelo Villarroel y Juan Aliste. Tenemos que tocar Delinquir, banda justamente en la cual fue vocalista el Negro Villarroel, en la cual tuvimos la oportunidad de ver y de participar con ellos en diferentes actividades también. Esto es Delinquir. Primero que todo, nada cambia si no cambia tu confianza, que es un temón. Y luego vamos a escuchar a Delinquir también después, obviamente después que de la prisión de Marcelo. Delinquir todavía sigue sonando, de hecho. Y después sonaba con Manuel, si no me equivoco, era el otro compañero que también estaba con el Negro en el momento que estaba tocando con Delinquir. Y ahí justamente sacaron un tema llamado De Frente, que aparece también en Canciones de Guerra, que es un compilado con diferentes agrupaciones, ¿ya? Y con diferentes temas, obviamente, dedicados y en solidaridad con los compañeros presos de la guerra social. Delinquir, nada cambia, y De Frente, sonando acá en La Contra. por este mundo. Algo viejo, algo sucio y algo absurdo. No es para nosotros, no es para nosotras, no es para ninguno. Este mundo, algo viejo, algo sucio y algo absurdo. No es para nosotros, no es para nosotras y para ninguno. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Oye, qué tremendo tema del Inquir, weón. Es la Avanza Banda, la Avanza Bandota. Queridos compañeros, anteriormente también, bueno, estuvimos escuchando un audio del Negro Villarroel, ya, y anteriormente de ese audio del Negro estuvimos escuchando un audio que enviaron los compañeros desde Buenos Aires, ya en solidaridad justamente con los presos políticos subversivos de estos lados. Así que quería rescatar eso antes que se me fuera también porque no lo di a conocer delante. ¡Pau! Queridos compas, dentro de lo que son las actividades que se vienen, Rock en Pueblo por los presos, esto va a ser el 11 de diciembre, en el Parque La Bandera, actividad gratuita, jornada de acopio para el... de acopio para el preso político Elías Quero, Enzo Vázquez y Brandon Sarmiento. Atacan diferentes bandas, de hecho Big Buster, Perfecto, Poliformo, Juglares de Cuneta. Esto es en Metro San Ramón desde las 14 horas y va a ser el día 11 de diciembre, queridos compañeros. Se viene también que tenemos Fauces, Peperonis, Malacura y Puncora el día viernes 29 en vivo, 70 cupos de hecho, sorteo de un tatuaje 10x10. Esto va a ser en General Gana 581 Subterráneo Records, ya, música, refrescos y comestibles, ya, así que para que desde las 19 horas, ya, las preventas es en Pepperoni Punk Rock Banda Pepperonis, ya, así que eso teníamos. ¿Qué más te viene por acá? Se viene por acá, ah, ahí sí. El 21 de octubre, desde las 17 horas en la Plaza Brasil, Santiago Centro, la asamblea autoconvocada del Hip Hop, Octubre Combativo. El único camino es el ejemplo de octubre. Van a haber grupos en vivo y venta de fajitas y bebestibles, ya, por los compañeros presos. Se viene también el día 23 de octubre, se viene la actividad cultural de acopio solidario, jornada solidaria por los presos políticos. Se viene con diferentes compañeros hip hop también, entre ellos el gran compa Sin Envase. ¿Qué más te viene? Artes Negras, Ni Yuta Ni Tuya, Yo Ni Duermo, Mestizo, Lengua Strita, Loriona del Crimen. Bueno, diferentes compañeros desde las 14 horas en la Plaza Yungay, Santiago Centro. Aporte voluntario y acopio solidario, alimentos no perecibles, útiles de aseo personal y cigarros, ya, para los compañeros. Se viene también una tocata Punk Ska, actividad familiar, llévate tu basura, trae tu feria, desde las 16 horas en Los Quillayes 2, años después, como tocata Punk Ska. Música Maldito Insecto, esto va a ser el 13 de noviembre, Santa Raquel, esquina María Elena, metro Los Quillayes. Maldito Insecto, son Ska los Maldito Insecto, si no me equivoco, yo por ahí tenía un par de temas. Sí, en algún momento lo tocamos, de hecho. Estado de ebriedad, Conspiraciones K, Anarcovid, buena. Y eso, compas. Actividad solidaria también por Cristian Briones, preso político de la revuelta. Sed, Mierdas, Algo Terror, Las Dalias, Ahórcate, Organización Confusa. Esto va a ser el día 29 de octubre, desde las 17 horas, en la Villa Portales. Pisa Bebestibles, Trae Tu Paño. Por acá también me habían enviado algo. Si me esperan un segundo, queridos compañeros, vamos a darlo a conocer inmediatamente. Aquí lo tengo, compas. Aquí lo tengo, ¿no? Aquí está. Aquí está, gracias a Negro Cimarrón que me mandó esto. ¿Dónde está? Oh, ¿dónde está? Negro Cimarrón, ¿para dónde te lo llevaste, bo? Por aquí tenía algo. Aquí está. El octavo encuentro, pintura callejera de 64 años, La Victoria. El sábado 23 de octubre desde las 9 de la mañana en calle Unidad Popular. ¿Ya? Esto va a ser pintar hasta La Victoria. En los muros van a haber diferentes muralistas, compas. Oh, caleta. Caleta de muralistas. Qué buena. Junto con eso van a haber bandas también como Enfermos Terminales, Disturbio Menor, entre otras. ¿Ya? Así que eso, y apoyan diferentes compañeros, entre ellos el Canal 3 de La Victoria, la Radio Primero de Mayo, tremendo, por el Museo de Estallido Social también. Ya, así que el octavo encuentro entonces, pintura callejera, 64 años, La Victoria. Qué lindo es poder pintar los muros, cabros. Qué buena. Así que eso, los dejamos invitados entonces este día sábado 23 de octubre desde las 9 de la mañana en calle Unidad Popular. Gracias, compañero, por enviar esta información. Tenemos también... ¿qué más tenemos por acá? A ver, algo teníamos por acá. Ah, actividad musical y feria en solidaridad con los presos políticos mapuche. Pronto más info, actividad gratuita, el aporte voluntario. Va a ser el día sábado 6 de noviembre desde la 1 de la tarde. Y va a ser en la Plaza Central de la Villa Olímpica, del Metro Ñuble hacia la cordillera. Organiza los gran compañeros de Huehuaín, ¿ya? Así que eso teníamos por acá, queridos compas. Así que ahí estamos para eso, ¿no? ¿O tenemos algo por acá también? A ver. Oye. A ver, ¿tenemos algo por acá o no? No, no tenemos ahí. Ya. Ahí tenemos, queridos compañeros. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, po. Esta horita 40 que se nos pasa, po. Se nos pasó volando. Ya, ¿nos vamos a despedir con un tema o no nos despedimos con un tema? ¿Qué decimos? ¿Qué dice la gente? ¿Nos despedimos con un tema o no? No, no alcanzamos a despedirnos con un tema, ya. Pero lo vamos a tocar, obviamente, la próxima semana. Y de hecho ya se nos quedaron cosas en el tintero, compas. Como siempre se nos quedan cosas en el tintero. Y a ver si las damos a conocer la próxima semana. Ya, de hecho, con los compañeros presos políticos mapuche. Lo vamos a rescatar para la próxima semana, sí o sí. Muchísimas gracias, a seguir en la lucha, a seguir solidarizando con los compañeros presos políticos de la revuelta, los Peñi, las Lamñén, ya los compañeros presos políticos anarquistas y subversivos, ya prontamente también como ciclo de cine anticarcelario y libertario, volvemos a las pistas y les vamos a tener algunas cositas también con su apoyo y cooperación. Hasta la próxima, chau. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.